Herramientas para el autoamor. Descubre, saca la luz, comprende, acepta, autoamor, amor. Herramientas para conocerte más y amarte. Siempre decimos que el autoconocimiento es un proceso que no termina nunca, porque cada día cambiamos, crecemos y evolucionamos, y con el autoamor pasa lo mismo. Es un proceso que puede comenzar cualquier día con una simple decisión, y cada día crece un poco más porque te comprendes un poco más, te aceptas un poco más y te amas un poco más. Y así van creciendo las raíces de tu árbol hacia adentro, conectándose, tomando tierra y fortaleciéndose a cada instante para florecer con más fuerza hacia afuera, conectándose con los demás y viviendo en plenitud. Pero, ¿cómo hacerlo? A menudo cuando tomamos la decisión de conseguir o de cambiar algo, no sabemos cómo hacerlo. Por ello, quiero compartir aquí contigo algunas herramientas que puedan servirte de apoyo, ayuda o guía en tu proceso de autoamor. Si el autoamor fuera un camino de 10 pasos, esto que te facilito aquí sería un primer paso. Por tanto, tómalo como el comienzo. El comienzo de un camino que espero sea retador, motivador e iluminador. Comparto contigo algunas herramientas de creación propia, como la rueda del autoamor o tu best self-love, que espero que te ayuden y te gusten. Y te menciono otras que para mí han sido bastante clarificadoras en mi camino de autodescubrimiento y también del autoamor. Y espero que te aporten ese ajá, que te ayuda a comprenderte y amarte más. Te hablo de las 5 heridas de la infancia, de conocer tu energía masculina y femenina, de la ley del espejo y de los 9 eneatipos del eneagrama. No puedo profundizar en ellos, pero te los presento para que profundices si son relevantes para ti y te ayuden en tu objetivo. De momento, pretendo que lo que te muestro aquí te ayude a 1. Identificar las heridas que viven en ti para comprenderte mejor desde tu herida y amarte más. 2. Descubrir cómo tus relaciones te muestran lo que hay en ti y conocerte a través de los demás con la ley del espejo. 3. Descubrir cuál de los 9 eneatipos se identifica más contigo y comprender por qué actúas así cuando estás centrado o descentrado y cuál es tu camino de desarrollo. Solo podrás amar lo que puedas comprender. Ese es el camino y a la vez el reto, conocerte más para comprenderte mejor y amarte incondicionalmente. Y el inicio siempre es el mismo, el autodescubrimiento, conocerte, descubrir cosas de ti que te hagan comprenderte mejor. El camino de autoconocimiento lleva toda una vida. Hay herramientas muy reveladoras para algunas personas que no lo son para otras. Permítete conocer, probar y explorar, y esa es la clave para llegar a ti. Para mí, todo es una herramienta, un curso, una conversación, un libro, porque todo me permite ver algo de mí. Si no sabes por dónde empezar, algunas más genéricas pueden ser. Las sesiones de psicología para conocerte y profundizar en ti y sanar heridas. Los procesos de coaching para enfocarte, avanzar y crear plan de acción para tus objetivos. Descubrir el eneagrama para conocer tu eneatipo y tu camino de desarrollo. La ley del espejo y cómo tus relaciones te ayudan a conocerte más. La meditación, las oraciones para conectarte con Dios, contigo y eliminar ese ruido externo. El diagrama para conocer tu ciclo biológico y reconocerte y aceptarte en todas tus fases. Todo lo que te ayude a descubrirte y poner el foco en áreas de desarrollo. Además de recomendarte la ayuda profesional de un psicólogo o un coach, en función de lo que necesites trabajar, quiero compartir contigo tres de estas herramientas que me ayudan en mi proceso de autoconocimiento y, sobre todo, a comprenderme para amarme y a la vez a comprender a los demás. Conocer las heridas emocionales a través de las que nos relacionamos con el mundo. Descubrir y reflexionar sobre la ley del espejo. Algo muy importante que quiero que tengas en cuenta. Las herramientas solo son eso, herramientas. Un vehículo, quizás poderoso, pero que te lleva de un lugar a otro, contigo. Lo más importante en este caso es cómo es tu relación contigo y cómo quieres que sea. Y además, y como complemento, puedes usar las herramientas para descubrir más de ti y seguir profundizando en tu océano infinito de magia para conocerlo mejor. Comparto contigo además meditaciones, oraciones y reflexiones que espero te hagan conectarte con Dios, contigo y que te ayuden a transitar el camino de vuelta al amor que ya eres. Paso a paso, letra a letra, con el corazón firme y las alas grandes. Comenzamos. El autoamor no es un destino, es un camino que creas día a día con cada uno de tus actos, tus pensamientos, tus sentimientos y tu mirada. Amarte desde tus heridas es amarte desde tu verdad. Amar tus heridas es amar tu verdad. ¿Cómo puede ayudarte a amarte conocer las 5 heridas emocionales? He recibido un mensaje de una lectora y lo he entendido como una señal para hablar de esto en el libro. Me decía, siento que sí te molesto, pero he leído todos tus libros y no consigo cambiar. Sigo sintiéndome rechazada, infravalorada e inferior a mi pareja y a los demás. ¿Cómo podría cambiar eso? Gracias por todo lo que haces. Sin pensarlo, 2 veces le he contestado. Eso tiene más que ver con un tema de heridas emocionales. Solo desde ahí vas a poder conocerte y descubrir qué hay en ti desde tu herida para poder sanar. Y entonces he recordado cómo lo descubrí y lo sané yo. Y la importancia que tuvo para mí reconocer mis heridas para poder amarme. Y por ello, quiero hablarte de eso. Y te recomiendo leer a Liz Bourbeau para saber más. Todos tenemos heridas emocionales que tenemos que sanar. Vienen de la infancia. Hay quien dice que de otras vidas, según sus creencias. Pero eso da igual. Lo importante es que son, están en ti, en mí y en cada una de las personas de una forma diferente. Las heridas emocionales son como pinceles que le dan color a una situación que no la tiene. Una situación básica, clara y cotidiana, como que dos amigas queden a tomar algo de forma circunstancial y no te hayan avisado. En sí misma no tiene color. Puede que se hayan encontrado por casualidad, que hayan coincidido en su descanso o que hayan quedado días antes. En sí misma no tiene un color concreto y tú la coloreas con tu pincel. Si tu herida emocional predominante es la del abandono, tu forma de interpretar lo que pasa es pintando la situación como un abandono, una exclusión, con pensamientos del tipo, no han contado conmigo, me han dejado sola. Esa interpretación de la realidad según tu color, es decir, heridas, desencadenará una serie de emociones, estados, reacciones y actuaciones que más que ver con lo que pasa, tiene que ver con tu interpretación de lo que pasa desde tu herida. No es lo que pasa, es esa interpretación de lo que pasa lo que te genera el sufrimiento. Aprender a identificar tus heridas te ayudará a conocerte y comprenderte, y solo ese es el camino al amor. Como todo lo que intentamos rechazar o quitar de nuestra vida, cuando intentas rechazar lo que sientes, vuelve con más fuerza. El único camino a la integración y liberación se llama aceptación. Sabrás que una herida ha sido activada porque te duele. Algo te afecta demasiado o tienes una reacción de sufrimiento ante algo que en apariencia no lo merece. ¿Qué se esconde detrás? Una herida no sanada. A medida que vas sanando tus heridas, van dejando de doler y tú vas dejando de reaccionar de forma defensiva a ese dolor para no verlo. Es decir, puedes identificar qué herida hay detrás de lo que te ha hecho sufrir. Comprendes qué te está pasando y desde esa mirada compasiva a tu propia experiencia la puedes integrar. Y cuando la integras, se disuelve la fuerza del dolor. Qué bonito y qué curioso que solo con la valentía de mirar dentro de la herida conseguimos sanarla. Parece que la mayoría de las personas tenemos presentes en nuestra vida al menos 4 de las 5 heridas, y si no las miramos desde dentro, seguirán estando ahí cada día, en cada reacción, en cada interpretación de lo que pasa, en cada dolor. Por eso te las comparto aquí, para que las conozcas, las mires de cerca y puedas reconocerlas en ti. El día que las descubrí en mí, mi mundo cambió, como cada vez que doy un paso más en mi autoconocimiento. Pude ver cómo mis reacciones ante pequeños detalles de los demás a veces eran desmesuradas, precisamente por la herida que vivía en mí. Me hacía interpretar la situación con esa mirada. Cuando la sanas, también te sanas tú. Te cuento un poco más sobre las 5 heridas emocionales por si alguna te resuena. 1. Herida del abandono. El mayor miedo cuando tienes esta herida es quedarte solo, por lo que a veces sentirás dependencia emocional o soportarás demasiado con tal de no estar solo. Otras veces abandonarás tú como mecanismo de protección por no revivir la experiencia del abandono. Esta herida es muy común. Se sana trabajando el autoamor y el miedo a la soledad, cuidando a tu niña interior y sintiendo que pase lo que pase, siempre estarás contigo. 2. Herida de la traición. El mayor miedo que se activa cuando tienes esa herida es a confiar. A veces se esconden actitudes de envidia o de rencor. Por el miedo a confiar, necesitarás tener el control continuamente, no respetando el espacio, la libertad o los límites en tu relación con los demás. Se sana trabajando la confianza, la tolerancia y tomando conciencia de cuándo se activa. 3. Herida del rechazo. El mayor miedo es el rechazo de tus propios pensamientos, sentimientos y vivencias, el rechazo al amor e incluso a ti mismo. Quizá viene una percepción de rechazo en tu infancia que te ha hecho rechazarte a ti misma. Cuando se activa, la más mínima crítica te hace sufrir y para compensarlo necesitas el reconocimiento y la aprobación de los demás. Se sana con el autoamor, trabajando tu seguridad personal, el reconocimiento interior y la validación personal. Herida de la injusticia. El mayor miedo es la injusticia. Quizá en tu infancia has sido excesivamente rígido y autoritario. Y eso ha sido contigo mismo. Y has crecido con una sensación de injusticia que te hace ser rígido, inflexible, con grandes juicios morales y mucho peso de los valores y la ética. Se sana trabajando en las creencias limitantes, las verdades, los valores y la ética. Se sana también trabajando con las creencias y las verdades absolutas aprendidas y no cuestionadas, la flexibilidad, la apertura y confianza en los demás. Herida de humillación. El mayor miedo es a no ser reconocido y valorado. Y se activa la herida de la humillación. Quizá en la infancia te has sentido despreciada y has buscado ese reconocimiento en otras personas, lo que te ha hecho tener una personalidad dependiente. Necesitas sentirte útil y válida. Útil y válido. Lo que alimenta más la herida que ya su propio autorreconocimiento depende de la imagen que tienen los demás de ti. Se sana con el autoamor, aprendiendo a valorarte y sobre todo a perdonarte a ti mismo y perdonando a las personas que en tu infancia te hicieron sentir así. Cada herida tiene un color con el que pintas, es decir, con el que miras tú la realidad y genera en ti una tendencia de comportamiento que es lo que se ve. La herida del rechazo te hará huir escondiendo tu miedo a no ser deseado. La herida del abandono te volverá más dependiente escondiendo tu miedo a la soledad. La herida de humillación te hará quedarte donde te hacen daño por el miedo a la libertad. Y la herida de la traición te hará ser más controladora por el miedo a confiar. La herida de la injusticia te hará ser más rígida escondiendo tu miedo a confiar y la flexibilidad. ¿Un secreto? Estas heridas reflejan el miedo que tenemos a hacerle eso a los demás y también a ti mismo. Revisa esto. Quizá te rechazas, te abandonas, te humillas, te traicionas y eres injusto contigo. Las heridas emocionales están presentes dentro y fuera de ti, y aquí entra en juego un triángulo de relaciones que se retroalimentan entre sí. La sanación parte de ti y todo lo que sanas en ti y en tu relación contigo mismo. Lo sanarás también en tu relación con los demás y por lo tanto en la relación de los demás contigo. La curación se llama comprender. La sanación se llama aceptar. Hacerte responsable del cambio para poder hacerlo diferente. Comprender, aceptar, responsabilizarte e integrar para poder ser.